TIC y la formación del turismo. El documento TIC y la formación del turismo habla sobre la preocupación de los países en regiones e instituciones educacionales por la superación y actualización continua del profesorado en tecnología de la información y las comunicaciones. Se utilizó un cuestionario y se aplicó a 68 docentes de las escuelas de hotelería y turismo de Cienfuegos y La Habana. Se enfoca en las necesidades de formación de los docentes y en la utilización de las TIC como medio de enseñanza y aprendizaje en el ámbito del turismo. También es contar con los elementos concretos para conformar una estrategia de formación TIC para los docentes, de esta manera facilitando muchas actividades como el impulso de los servicios gastronómicos, hoteleros y en su gran mayoría todo lo que tiene que ver con turismo y sus servicios. En nuestro proyecto se realizará un estudio en un colegio rural donde se visualizará cómo los estudiantes utilizan las TIC y el manejo que le dan en el ámbito educativo. Se evaluará cómo a los estudiantes sino también a los maestros, ya que se sabe que hay poca utilización de herramientas web y falta de preparación de las TIC. Se realizará una serie de entrevistas y encuestas a los docentes y a los estudiantes, las cuales nos ayudarán a evaluar los conocimientos y avances. En estos medios nos enfocaremos en un mayor grado con los maestros, pues ellos deberán tener un manejo básico de TIC, empleando herramientas como blog, correo electrónico, la nube, redes sociales, entre muchos otros. Analizar estos datos, podremos realizar estadísticas y identificar si estas son importantes para el diario vivir de los educadores y educandos, y también saber qué les hace falta para poner en práctica y así mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en la parte turística. Pero siendo importante el buen manejo de las TIC, ya sea en clase como en nuestro día a día, pues el siglo XXI es fundamental este aprendizaje, ya que a medida de que el tiempo pasa, la tecnología va avanzando a pasos agigantados y cada conocimiento será utilizado por todos.